mariando. Pa' que goce tú, lo canto yo, barrio obrero tiene su rico son. Tiene el barrio la llave de campeón, y además tiene ahora mi rico son. Pa' que goce tú, lo canto yo, barrio obrero tiene su rico son. Pa' que tú no me adivinas quién lo bailó, Periquín el flaco se lo gozó. Pa' que goce tú, lo canto yo, barrio obrero tiene su rico son. En la calle 12, qué vacilón, con Nando Doval y Pepe Colón. Pa' que goce tú, lo canto yo, barrio obrero tiene su rico son. Mi rico.